Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con la agenda del fin de semana, la exigua agenda del fin de semana, porque no, en principio no hay programada un gran número de actividades deportivas, de citas, de competiciones. Hay algunas que vamos a destacar, pero no en la medida en la que lo ha hecho en las últimas semanas. Parece que aquí el plato fuerte, sobre todo, se reserva para el próximo fin de semana. Como ya saben, llega la maratón y a partir de la semana que viene, programación especial dedicada a la maratón de fútbol sala, la 34ª edición de la maratón de fútbol sala. Nosotros en el día de hoy, además de la agenda deportiva, vamos a hablar sobre todo de fútbol. Vamos a hablar de fútbol en primer lugar con un ubriqueño que ha estado pues prácticamente de fiesta este pasado fin de semana, de celebración, por lo que lograba junto a su equipo, el San Fernando Club Deportivo. Hablamos de Juan Gabriel Domínguez Juangra, o Gabi, como es conocido también en la bahía de Cádiz. Con ese San Fernando, con ese empate a uno que cosechaba ante el Águilas murciano, el San Fernando Club Deportivo conseguía el ansiado ascenso a Segunda División B. Y luego, pues, celebración por todo lo alto en la isla de San Fernando, donde pues acudieron miles de aficionados para acompañar al equipo en esa celebración, y precisamente el mismo día que también se celebraba el ascenso del Cádiz Club de Fútbol a Segunda División. La afición isleña, fiel a su equipo, no los dejó al lado para irse con los otros, sino que estuvo ahí presente acompañando al equipo azulino. Pues, como decimos, unos play-offs, quizás la temporada en la que menos esperanza se tenía en un posible ascenso de San Fernando el año pasado, pues le quedó ese, digamos, ese puntito, ¿no? Esa última eliminatoria para poder ascender en tierras catalanas. No pudo ser. El año anterior también estuvo en la fase de ascenso, tampoco pudo ser, y este año, ya decimos, después de una temporada bastante irregular, con cambio en el banquillo incluido, Pepe Masegosa pues sería destituido a principios de año, pues no se esperaba que el equipo respondiera también, y sin embargo lo ha hecho. Se ha dejado por el camino, había dejado ya al equipo, además del Águilas, que es el equipo con el que ha disputado esa finalísima. El conjunto del San Fernando tuvo que eliminar en la primera eliminatoria, como decimos, tuvo que deshacerse de el equipo del Europa, el equipo catalán del Europa, donde, bueno, entre otras cosas, militó Xavi, el jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, exjugador del Barcelona y de la selección española, y después también tuvo una difícil eliminatoria frente al Calahorra, en La Rioja. Sin embargo, pudo superar las dos y la tercera con la del Águila. Un empate a uno que le era suficiente, como decimos, gracias sobre todo a la victoria en el Iberoamericano por 3-1 a uno en el partido de ida. Además de hablar con Juangra y hablar del San Fernando, también hoy vamos a tener una entrevista especial. Vamos a hablar con un ubriqueño que profesionalmente está destinado, o ha estado destinado, en París, cubriendo la Eurocopa 2016 para su empresa, que no es otra que Radio Nacional de España. Un testigo de excepción que hemos conseguido localizar, ya decimos, en tierras francesas, de lo que ha sido esta Eurocopa. Hablamos de Luis Montero, es un ubriqueño, técnico de sonido de Radio Nacional de España, como decimos, y que, bueno, entre otros eventos, ya ha cubierto un Mundial de Fútbol, nada más y nada menos, el de Brasil, y ahora, pues, esta Eurocopa 2016, que ha acabado antes de lo que él esperaba y de lo que esperábamos todos nosotros, que el pasado lunes, como sabemos, la selección española dijo adiós a esta Eurocopa, pero le ha dado la oportunidad de conocer, no de conocer, porque ya se mueve con cierta agilidad en este tipo de eventos, sino por lo menos nos va a dar la oportunidad a nosotros de conocer de primera mano cómo los profesionales cubren eventos como este y cuál es el ambiente que se vive en una Eurocopa, lo que rodea una Eurocopa en el aspecto futbolístico y en el aspecto de los equipos y de los medios de comunicación. Y junto a eso, pues nos quedaremos con la agenda del fin de semana. Por cierto, que esta misma noche, esta madrugada, la Asociación Ciclista de Ubrique va a llevar a cabo su novena ruta Ubrique-Tarifa por el GR7. A partir de las 2 de la mañana tomarán la salida desde la Plaza de la Estrella y le espera pues unos cuantos kilómetros hasta llegar a Tarifa, a su destino, donde pues tienen previsto la llegada a eso del mediodía. También habrá ruta de los Perea este fin de semana. Y no podemos olvidar el fútbol sala, porque esta noche también se juegan las finales de lo que ha sido es el tercer trofeo Ignacio Peralta. Esas finales que van a enfrentar, por un lado, al Donde Fútbol Sala y a Revolución. En cuanto a lo que al cuadro principal se refiere, será a las 9:30. Pero una hora antes, en el cuadro de consolación, se enfrentarán el Newton y el Malacayú. Será a las 8:30. De la tarde. Pues estos son algunas de las citas que van a tener lugar este fin de semana, que ahora también ampliaremos con otras más. Esto ha sido nuestro sumario. Vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 10 de julio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 10 de julio, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Siete Pecados, Brillo Sur, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, La Ventolera, Experiencia Outdoor, RS Sport, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borques, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales, Apofisis y Radio Ubrique. Chico, baila conmigo. Rebajas en RL, tu tienda de moda. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco, antigua tienda Benetton, frente al Cine Capitol. En la nueva tienda Remelamela, rebajas en todas nuestras marcas: Seicento, Purple Jam, Marina Ribeiro, Frequent. En RL, polos a 14,95 y vestidos con diseños espectaculares por solo 24,95. Y ahora, benefíciate de descuentos de hasta el 50%. Para vestir bien por menos de lo que te imaginas, tu nueva tienda de modas RL. Antiguo Benetton, frente al Cine Capitol. Ven hoy mismo y llévate tus marcas favoritas al mejor precio. Un poquito nada más, te doy de lo mío pa' poner... Todo listo para empezar a disfrutar de la piscina de verano de Ubrique. Este lunes 27 de junio inaugura la temporada de baños en la piscina municipal de Ubrique. Horario de apertura al público de lunes a viernes de 1 a 7 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Además, todos los miércoles celebramos el Día del Agua con tarifas reducidas. Disfruta este verano de las instalaciones de la piscina municipal de Ubrique. Organizan Patronato Municipal de Deportes y Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Cuentan las lenguas antiguas. La Peña Sevillista de Ubrique te invita a disfrutar de las vacaciones de tu vida. Su madre fue Sevilla. Participa en nuestro sorteo de verano y consigue un bono de 1.500 euros con el que podrás elegir el destino de vacaciones que prefieras. Además, te regalamos 1.000 euros en metálico para tus gastos y 500 euros en alimentos. Consigue tu papeleta y participa en el sorteo que tendrá lugar el 29 de julio por el número de la 11. Además, si el número 83.162 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 30 de julio, obtendrás un premio especial de 2 millones de euros. Compra ya tu papeleta en nuestros establecimientos colaboradores. Son solo 2 euros. Colaboran Cervecería Los Morenos, Desguace Villamartín, Cervecería La Fragua, Peluquería de Caballero Sebastián, Viajes Carrefour, Lo de Vitorio, Gastrobar El Laurel, Libro Ubrique de las Petacas, Río Sañón Abogados, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Construcciones Mario Viruez, Pieles y Curtidos Zapata y Congelados Benítez. ¿Es el fútbol tu pasión? El Ubrique Unión Deportiva ya está preparando la temporada 2016-2017, en la que tendrá en competición equipos desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil, desde los 6 hasta los 18 años. Ya puedes recoger tu inscripción, rellenarla y entregarla en la tienda de golosinas Los Antojos, en Avenida de España número 66, y en el bar La Plaza. Si te inscribes antes del 31 de julio podrás obtener un segundo carnet gratis. Apúntate ya a la familia del Ubrique Unión Deportiva y disfruta del mejor fútbol federado. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Con el sonido de Perillán nos vamos a adentrar ya en principio esa mini agenda del fin de semana que tenemos preparada para hoy. Una agenda que en primer lugar pasa, como no puede ser de otra manera, por las finales que se van a disputar en la tarde-noche de hoy viernes. Las finales del tercer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, el trofeo que ha estado disputándose durante todo el mes de junio. Y que, bueno, el pasado fin de semana ya celebraba su penúltimo acto, el último, sin duda, este fin de semana. Hoy, a las 8:30 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar el Newton y el Malacayú. Y a las 9:30 lo van a hacer el Donde, Fútbol Sala y el Revolución. Insistimos, es el penúltimo acto antes de la maratón de Fútbol Sala, que, como saben, se disputará el próximo fin de semana y en la que nosotros ya estamos trabajando para llevar a cabo esa programación especial. Un fin de semana que además va a coincidir con el ciclismo, con la cicloturista La Patacabra que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Por cierto, ya que hablamos de ciclismo, destacar que esta noche también va a tener lugar la novena ruta mountain bike de Ubrique a Tarifa por el GR7. La salida es a las 2 de la mañana. Desde la Plaza de la Estrella tendrán que afrontar 130 kilómetros por el Parque Natural de los Alcornocales, pasando posteriormente por las localidades de Jimena de la Frontera, Castellar, la estación de San Roque, el puerto de Ojén y meta finalizará en Tarifa. Es decir, van a estar, es una ruta nocturna, como hemos dicho, 130 kilómetros y llegarán a Tarifa a eso del mediodía. Y no va a ser la única ruta prevista, actividad prevista relacionada con el ciclismo para este fin de semana, porque el grupo de los Perea también cierra ya su calendario de montaña con su 40ª ruta Ubrique, Mojón, Puerto de Gáliz, Sauceda y Ubrique. Hablamos de una ruta de 70 kilómetros. El calendario, digamos, es la última oficial porque la semana que viene tendrá lugar la ruta 41ª, que es la de Ubrique al Palmar, con la que se pone broche, cierre a la temporada. Pero la última oficial, ya decimos, será la ruta de este próximo domingo. Y por otra parte, el grupo, el club de senderismo Los Tres Caminos, también van a hacer una ruta costera este fin de semana. La ruta Vejer Barbate, Parque Natural de la Breña y Marisma de Barbate. Se sale desde Ubrique a las 6:30 en autobús hasta pues Vejer. La ruta es de unos 23-24 kilómetros aproximadamente. Parte desde Jerez, comienza la ruta por el casco antiguo, continúa entre Molinos, dirección Barrio San Ambrosio, hasta el Bar de los Majales, donde harán una parada para descansar y desayunar, reanudan la marcha hasta la Torre Meca y el Mirador, bajan hasta la Playa del Castillejo, donde se darán un baño y después se irán a la Torre del Tajo, pasan por los acantilados camino de la Playa de la Hierbabuena para llegar a Barbate junto al Paseo Marítimo y la Playa del Carmen, donde acabará esta travesía. Vamos a quedar en los próximos minutos hablando de fútbol y de este caso del pasado fin de semana, donde, como ya hemos comentado a lo largo de esta semana, ha sido un excelente fin de semana para el fútbol gaditano. De tercera división han ascendido dos equipos a segunda B, de segunda B uno a segunda, como es el caso del Cádiz, y dentro de esos dos equipos que han ascendido a segunda B, que nosotros lo hemos estado siguiendo durante la temporada, uno de ellos ha sido el San Fernando, donde milita el ubriqueño Juangra, que lo tenemos al otro lado del teléfono, también conocido en la bahía como Gaby. Juangra, buenas tardes. Buenas tardes. No sé cómo llamarte, Gaby, Juangra. Llámame como tú quieras. Aquí en Urique soy Juangra y allí soy Gaby. Vaya fin de semana, ¿no? Exitoso para la bahía de Cádiz con ese ascenso del Cádiz, pero no menos importante el de San Fernando, porque desde luego que era, digamos, una obligación histórica del equipo volver a la segunda B, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que después del varapalo que nos llevamos el año pasado perdiendo en Tarragona, este año teníamos que subir sí o sí, y al final lo hemos conseguido. ¿Cómo fue la celebración del lunes? La celebración empezó el domingo, allí en Murcia, y la verdad es que nos pegamos el viaje de vuelta casi sin dormir. Y ya aquí en San Fernando dormimos un par de horas y tuvimos un almuerzo, después subimos a la plaza del ayuntamiento donde había 4.000 o 5.000 personas, aunque yo me esperaba menos personas porque también estaba el Cádiz celebrando su ascenso. Y la verdad es que estuvo muy bonito y yo tenía ganas de vivir algo así, ya era hora. La verdad que viendo las imágenes de todo lo que se montó en San Fernando, se nota que este equipo es una entidad importante y tenía esa necesidad imperiosa de volver al menos a la segunda B, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que allí es un equipo que se sigue, la gente de San Fernando es de San Fernando, no es del Cádiz o de cualquier equipo, ¿sabes? Allí fueron a Murcia 1.000 personas, eso en tercera división, eso es una cosa, vamos, de loco. Oye, ¿cómo fue el partido ante el Águila? ¿Hubo que pelearlo hasta el final? Porque se sabía que allí ellos iban a pegar bocados, ¿eh? Sí, la verdad es que nos llevamos un buen resultado de casa. Quizás era el equipo más flojito que nos hemos enfrentado en el playoff, pero sabíamos que allí en su campo eran un equipo totalmente distinto. Y ya ellos nos avisaron durante la semana que pusieron el partido a las 6 de la tarde, allí hacía 40 grados, el campo estaba en malas condiciones, un campo chico, bastante seco y claro, un juego directo, ¿sabes? Claro. A ellos les bastaba con un 2-0, recordemos que ustedes en el Iberoamericano vencisteis por 3-1, y sí, bueno, a falta de un cuarto de hora se adelantaban en el marcador, las cosas se ponían algo complicado, pero sin duda la clave estuvo en que vuestra respuesta fue casi inmediata, ¿no?, logrando el empate. Sí, la verdad es que hemos llevado un playoff que hemos empezado perdiendo en la mayoría de los partidos. Creo que hemos empezado un partido ganando nada más, que fue en Calahorra, pero además todos los partidos hemos empezado perdiendo y antes del minuto 10. En este caso hemos tenido la suerte de que nos metieron el gol en el minuto 70, y supimos reaccionar, como lo hemos hecho en todos los partidos. A los 2 minutos siguientes ya conseguimos meter gol, que prácticamente estaba todo eso ya. Las crónicas hablan de que ha sido una eliminatoria preciosa, sobre todo por el partido de ida, el que se jugó en San Fernando, que comentan que ha sido de lo mejor que se os ha visto en el Iberoamericano, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que llegamos al final de liga con una dinámica bastante buena y la hemos conseguido mantener en el playoff. Llevamos sin perder desde febrero, así que imagínate. Y hemos conseguido hacer muy buenos partidos, pero quizá lo mejor de la temporada ha sido los dos últimos que hemos jugado en el Iberoamericano, a pesar de empezar perdiendo, pero hemos conseguido remontar. Uh-huh. Que al fin y al cabo son los importantes, ¿no? Son los que hay que digamos, dar lo mejor de sí mismos, ¿eh? Sí, ya te digo que no hemos tenido una liga como nosotros hubiéramos querido, pero al final, mira, conseguimos el ascenso. Uh-huh. Europa, Calahorra, Águilas, ¿cómo ha sido en línea general en los playoffs de ascenso? ¿Han sido más difíciles, menos que el año pasado? Igual. Bueno, el año pasado nos encontramos, también tuvimos mala suerte con los sorteos. Quedamos en segunda posición y en la segunda ronda nos tocó un segundo. Y encima todo catalán, que el grupo catalán es bastante fuerte. Este año, sin embargo, nos tocó el equipo catalán en la primera ronda, que ha sido el equipo más fuerte del playoff y no lo hemos quitado en la primera ronda. Uh-huh. El Calahorra, a mí me gustó bastante el equipo. Lo que pasa es que las divisiones del norte son más flojas, vamos. Se nota porque era un primero y había hecho casi 100 puntos y llevaba 2 años sin perder en su campo, pero vamos, no fue un equipo tampoco que nos sorprendiera mucho. Ya como ya te digo, el mejor equipo que nos hemos enfrentado ha sido el Europa en la primera ronda. Hay que reconocer que este era el año en el que quizás menos esperanza se tenía en el equipo por cómo ha transcurrido la liga, ¿no? Sí, ha sido un año bastante, no ha sido espectacular respecto a estadísticas como el año pasado o de juego, pero le hicimos una primera vuelta bastante buena y la segunda nos costó un poco más, muchos empates, no hemos tenido muchas derrotas, hemos perdido 7 veces nada más este año. Pero bastante empate, el equipo no arrancaba, entramos en una dinámica mala, la gente no creía en nosotros, la verdad, no iba mucha gente al campo ya. Y parecía que nos íbamos a quedar fuera del play a última hora, pero sí. Ya te digo, cambiamos la dinámica y los últimos 5 partidos de liga fueron victorias. Uh-huh. Decimos, como tú comentas, un muy buen comienzo del equipo que llegó hasta ocupar el liderato, pero después se vino abajo hasta tal punto que incluso llegó a costarle el puesto a vuestro entrenador, a Pepe Masegosa. Parece que al final la llegada de Antonio Méndez no fue mala, a pesar de que también le costó dar con la tecla en los primeros partidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que arrancamos bien el año. Estuvimos primero con bastantes puntos de ventaja y no supimos aprovecharlo. Y eso le costó el puesto al entrenador porque había que cambiar la dinámica y en vez de echar a 20 jugadores tuvieron que echar al entrenador. No es por la culpa, lo teníamos todos, ¿sabes? Pero es más fácil cambiar a uno que cambiar a 20. Y con el nuevo entrenador, sí, nos costó. Seguíamos en la misma dinámica mala, no creíamos. Era más que no creíamos en nosotros, o no sé lo que pasaba, y al final, mira, consiguió el entrenador que cambiáramos la dinámica y nos ha llevado de la segunda vez. Le ha dado totalmente la vuelta. Bueno, ¿y a ti qué tal? Parece que este año no ha sido fácil para ti a cuenta de las lesiones, ¿no? Sí, la verdad es que no ha sido un año duro, ha sido de los mejores años en los que he jugado, he estado bien de forma, pero sí, la verdad es que he jugado muchos partidos y llegué al final de liga con bastantes problemas físicos. Después me lesioné, volví, me recaí y llegué a la primera semana de playoff prácticamente entrenando sin entrenar en 1 mes y medio. Uh-huh. Y me costó, salir del equipo titular. El hecho de que te dieran minutos en el partido del pasado domingo revela que se sigue confiando en ti, ¿eh? Sí, no, el entrenador ha hablado conmigo muchas veces y la verdad que confiaba mucho en mí. Lo que pasa es que, claro, tú empiezas un play-off y en un play-off no puedes fallar. Si tú pones a un 11 titular y te va bien, no puedes cambiar grandes cosas, ¿sabes? No es el momento de probatura. Y claro, no es el momento, había que esperar la oportunidad y aprovecharla como fuera. Los minutos que te da 2 minutos, aprovéchalo, si te da 20, aprovéchalo, y es lo que intentaba hacer, claro. Claro, que digo que con la dinámica que llevaba el equipo tampoco era, no son los playoffs un momento de probaturas, ¿no? No, claro, la cosa está, si está bien no hay que cambiarla y es así, el fútbol es esto. Un día está jugando, un día en el banquillo, pero bueno, lo importante es el colectivo y que hemos subido. Como tú dices, una primera parte de la temporada muy buena, te hiciste con la titularidad en el 11, pero también coincidió tu, digamos, tu salida, tus lesiones con el bajón del equipo, ¿no? Bueno, sería coincidencia, tampoco no creo que fuera por el mero hecho de salir de titular. Después han tenido una buena dinámica y yo no he estado jugando, ¿sabes? El play-off lo han hecho perfecto y yo he jugado poco, no es... Fue pura coincidencia, no fue otra cosa. Oye, Juan Gras, ¿seguirá contando contigo ahora en el nuevo proyecto de Segunda B? ¿Qué se sabe? Pues no está en mis manos, la verdad. Yo me he quedado a un partido de renovar con el San Fernando por contrato. Tenía que jugar 35 partidos y he jugado 34. Y la verdad es que ahora mismo no está en mis manos. También se acaba de ir el presidente, el director deportivo, y ahora entra gente nueva. Esperemos que el entrenador se quede, el que está ahora, y a partir de ahí ya irán llamando a la gente y o haciendo el equipo para el año que viene, a ver si cuentan con uno o con otro. Yo espero que sí. Vamos, que va a haber renovación, por lo que tú comentas, en todos los aspectos, ¿no? Todavía no estoy seguro, pero yo espero que sí, tengo grandes esperanzas en que sí, claro. Oye, supongo que este fin de semana te habrás llevado una doble alegría, la primera por tu San Fernando y también por el Cádiz, ¿no? El equipo donde te has criado prácticamente. Sí, claro, la verdad es que queríamos que subiéramos los dos y el Cádiz lleva muchos años intentándolo, sé lo que se vive allí y la verdad es que sí, que estaba contento por las dos partes. Bueno, Juanra, ¿te vamos a ver por aquí en los próximos torneillos o...? No, ahora mismo estoy aquí para descansar y desconectar un poquillo y esperemos, no sé si en la maratón echaré un ratito o no, ya veremos lo que pasa. Nada, Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido y darte la enhorabuena, ¿no?, por ese ascenso y por esta temporada. Esperemos que sigan contando contigo y nosotros estaremos muy pendientes de lo que vayas haciendo o de donde termines para la próxima temporada, ¿eh? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. A ti. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de fútbol en los próximos minutos, pero nos vamos a quedar con una vertiente distinta, como hemos podido comprobar en estas dos últimas semanas, dos, tres últimas semanas, la atención del deporte está centrado en Francia, en la Eurocopa de Francia, donde el pasado lunes, pues como saben, la selección española fue eliminada. Mientras uno lo estamos viendo desde aquí, hay otros que tienen la posibilidad de estar en primera plana, como es el caso de un ubriqueño, que por motivos laborales está ahora mismo en París, es trabajador de Radio Nacional de España y está cubriendo, ha estado cubriendo lo que es el paso de la selección española por la Eurocopa. Hablamos de Luis Montero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo andamos? Pues por aquí muy bien, no sé cómo están los ánimos ahora mismo por ahí por París después del partido del lunes. Bueno, pues la verdad que ha sido un chasco, otro más, después de Brasil, pues bueno, otro chasco, pero vamos, que eso nosotros no podemos hacer nada. Luis, supongo que el pasado lunes, pues gracias al trabajo que desempeña, verías directamente el ambiente ahí en París, porque además era la primera vez que jugaba la selección en París, después del ambiente, el antes y el después del partido de lo que son los miles de aficionados españoles desplazados, ¿qué tal los viste? Un contraste muy grande, ¿no? La verdad que el lunes no tuve ocasión de poder ver a los aficionados, porque esta vez, a diferencia de que en el Mundial de Brasil, que en el Mundial de Brasil sí que fui directamente con la selección, esta vez estaba en el IBC, que es el Centro Internacional de Prensa, que desde aquí es donde se realiza el tablero deportivo, los programas de radio, y claro, me tuve que quedar aquí dentro, que es donde llegan todas las señales institucionales haciendo el programa. Así que no tuve la posibilidad de palpar lo que es el ambiente en la calle. Pero bueno, de todas formas te tengo que decir que París está siendo un poco como apagado la Eurocopa, que no está siendo muy muy lúcida como era el Mundial de Brasil. Aquí, Luis, lo que sí nos ha llegado a España es mucha imágenes, mucha información sobre episodios violentos de los aficionados. ¿Qué ha estado ocurriendo ahí en Francia? Sí, pero ha sido más en las ciudades del sur, ¿eh? En París yo no he visto ningún mal rollo, ¿eh? De hecho, te diría que es que tampoco hay un ambiente muy futbolero. Te diría que está casi siempre lloviendo, que está medio nublado. Y mira, el domingo jugó la selección francesa. Yo salí a correr un poco por el centro, por cerca de la Torre Eiffel y eso, y te digo que había poco ambiente comparado. Si la Eurocopa hubiera sido en España, vamos, la diferencia hubiese sido abismal de ambiente, porque los españoles somos más de ir al bar, de estar ahí viviéndolo a tope, pero los franceses yo creo que están más liados con sus huelgas y con sus cosas y no están haciéndole, no le están prestando mucha atención a la Eurocopa. Sí, por lo menos la sensación que yo tengo, ¿eh? Sí, Luis, era lo que yo te quería comentar, porque hay que recordar que ahora mismo ellos están ahí luchando en la calle, digamos, los franceses con el tema de la huelga contra esa reforma laboral. La verdad que aquí nos llega muy poco sobre lo que está pasando en ese aspecto allí en Francia. Y bueno, nos parece que todo es fútbol y nos comentas tú que ellos se lo toman de otra manera, ¿no? Sí, yo he visto más manifestaciones que aficionados, la verdad, por la parte que he salido de París, he estado por el centro y eso, y bueno, hay aficionados, pero es que no tiene nada que ver a un mundial, vamos, tampoco. Brasil, me acuerdo que tú salías en Río de Janeiro y era un espectáculo, sobre todo porque habían subido muchos argentinos, todo el mundo iba con la camiseta de todos los países y se notaba que había ambiente futbolero. No. Aparte aquí en Brasil daban el día festivo, el día que jugaba su selección, la gente vivía el fútbol. Aquí en Brasil, pues bueno, el fútbol está bien, pero yo creo que le prestan más atención a la política y otras cosas, y tienen su Eurocopa, pero los franceses piensan en otros problemas. Bueno, has vivido directamente lo que son la diferencia entre la afición europea y la americana, ellos más apasionados, ¿no? Hombre, muchísimo más apasionados, vamos, que no tiene color. Yo me he quedado sorprendido, de verdad, de la Eurocopa, el poco seguimiento que está teniendo aquí en París, desde mi punto de vista, ¿eh? desde fuera. Ve la ciudad normalmente, te levantas y, bueno, de vez en cuando ves algunos que otros aficionados de... Porque donde nos estamos quedando está muy cerca del campo, el Parque de los Príncipes. Y de vez en cuando ves a los aficionados pasar, pero poco. No sé, que no veo yo así el ambiente que se respira en otras competiciones. Y tú que te codeas ahí, pues digamos con todos los periodistas, estás en el centro de la información ahí en París, ¿qué sensación ha transmitido la selección española en esta Eurocopa? Pues la que hemos visto todo, bastante mala, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad que mucha desilusión, porque esperábamos a ver si ya podíamos remontar el bache de Brasil, pero hemos visto que no, que no había forma de remontar esto. Supongo que ha sido algo muy parecido a lo que vivisteis en Brasil también con la selección española, ¿no? Sí, la verdad que parecido. Lo que pasa es que ahí iba con la selección y la verdad que el día que echaron a la selección en parte me alegré porque el trabajo era muy duro. Brasil es un país muy grande, estábamos todo el día cogiendo aviones, los desplazamientos muy largos. Vamos, estaba, vamos, cansado. Terminé que dije, mira, han echado a Brasil, me voy a quedar aquí, pero descansando. Me quedé al final en Río, porque te lo digo desde mi punto de vista, que sí, tampoco sí, soy sí, un sí. gran futbolero y que, claro, no soy un apasionado de... Yo entiendo que la gente que lo ve desde su casa, que desde donde hay que ver fútbol, desde un bar con los amigos, tomando una cerveza, pues claro, te echan y te quedas jodido, perdido. Pero cuando estás trabajando la cosa es un poco diferente, ¿sabes? Que mi punto de vista a lo mejor no es el que tiene todo el mundo. Sí, sí, te entiendo, en parte te entiendo, Luis. Nos comentabas antes que en Brasil la diferencia que tuviste con respecto aquí a Francia es que allí sí seguíais a la selección, ¿no? Erais, digamos, sí, el grupo de periodistas que seguíais a la selección en su concentración, en su hotel, en todos sus movimientos, sí, ¿no? Allí en Brasil estamos en Curitiba, que es una ciudad que está al sur de Río de Janeiro, y a partir de ahí, que era su centro de entrenamiento y donde estaban concentrados, y cada vez que iban a jugar, pues en Curitiba, por ejemplo, hacía frío, y cuando iban a jugar a Salvador de Bahía, que a lo mejor eran 3 o 4 horas de avión al norte, pues allí llegaba, había una humedad y un calor que parecía que estabas en otro país, que habías cambiado como casi de hemisferio. Sí. Son grandísimas las distancias, sin claro, duda. Era, ¿no?, mucha distancia y se notaba. Muchas veces cuando lo oímos, que los desplazamientos les pesan a los jugadores, jugar cada 2 o 3 días, uno dice, sí, son profesionales, no será para tanto, pero el que lo vive, ¿no?, sabe a que están expuestos ya los profesionales, ¿no?, también. Sí. Es duro, porque está todo el día cogiendo avión, y sobre todo mi parte, la parte técnica, que llevo mucho equipo, porque claro, cuando estás allí en Brasil, si te falla algo, tienes que llevar casi de todo, llevas doble, y tienes que llevar equipos para retransmitir, y claro, tienes que llevar todo encima, los controles son muy pesados. Los futbolistas eso no lo sufren tampoco, porque al final el futbolista entra con el, va con el autobús a pista al avión y se sube directamente en el avión y, claro, y viaja mucho mejor que nosotros, pero sí, es un poco duro. Está todo el día moviéndose, parece que, oh, qué bonito, está, un día estás en una ciudad, otro día en otra, pero cuando estás trabajando al final es trabajo como todos los trabajos y tienes que trabajar. Luis, ¿cómo está organizada toda esa comitiva que sigue una selección en un mundial? Por ejemplo, la selección española, ¿cuántas personas podíais estar? Hablamos del Mundial de Brasil, ¿no? Detrás de la selección. Entre el IBC, el IBC estaba en Río de Janeiro. En el IBC no puedo saber cuánta gente había españoles, pero uh-huh. Vamos, muchos periodistas, vamos. Y con la selección a lo mejor pues seríamos 60, 70 personas. Uh-huh. Que estábamos alrededor de la selección en Curitiba, que era el sitio donde entrenaba, íbamos a los entrenamientos, a las ruedas de prensa, donde están los jugadores. ¿Cómo es el ambiente de concentraciones como esa? Porque es un número bastante alto, ¿no?, de profesionales, de compañeros, todos, supongo que todos juntos para un lado, juntos para otro. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente es muy bueno, parece una excursión de octavo de GB, ¿eh? Hay muchas bromas, ya todo el mundo se conoce, porque suele coincidir, porque al final son siempre los mismos y el ambiente, vamos, te montas en el autobús y es risa y todo el mundo haciendo bromas y todo el mundo se ayuda, se apoya y la verdad el ambiente es muy bueno. Uh-huh. ¿Y el trato con los futbolistas, con el cuerpo técnico, con los protagonistas al fin y al cabo, cómo es? La verdad que también es muy bueno, que comparado con la Liga, nosotros normalmente los fines de semana siempre hacemos, yo que vivo en Madrid siempre hago el Madrid, el Atlético, el Getafe, el Rayo, uh-huh. Y la Liga, el ambiente no es tan bueno en la Liga como en la selección. En la selección hay muy, muy buen ambiente. De hecho, todos los días ofrecen entrevistas, puedes conseguir hablar directamente con los jugadores. Vamos, hace un par de semanas entrevistaron aquí a Nolito, porque teníamos a Nolito y incluso me dijeron, Pillo, tú que eres de Cádiz, habla con Nolito. Estuve hablando con Nolito, vamos, que hay como un ambiente diferente, ¿no? Los jugadores de la selección, cuando van con la selección, es como que permiten más, la prensa de la selección permite más que los clubes. El Real Madrid, por ejemplo, no permite normalmente que se acerquen mucho a sus jugadores. Sale uno o dos y los tiene más tapados. ¿Vuestra permanencia, para lo bueno y para lo malo, depende de los resultados de la selección española o vosotros vais a cubrir toda la Eurocopa? No. Yo dependo de la selección española. Yo, uh-huh, en teoría ya terminé de trabajar el miércoles y lo que pasa es que normalmente cuando voy a algún sitio fuera me suelo quedar, porque me gusta viajar y me gusta conocer el sitio. Ya había estado antes en París, pero dije, mira, pues me voy a volver el lunes a, uh-huh, España, porque ya tengo que seguir trabajando en España. Uh-huh. Claro, es muy distinto el estar ahora, digamos, en Francia que hace dos años en Brasil, con lo que tú comentas, con lo pesado que fue allí la cobertura del Mundial, ¿no? Claro. En Brasil, claro, cuando echaron a España yo dije, venga, pues yo me quedo aquí. Me quedé una semana, estuve viendo Brasil y, uh-huh, estuve disfrutando. Y claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿no? que está uno ya. Ya que están mandados fuera, pues cambiando el billete de avión, pues puedes ver un poco. Y ya es diferente. Cuando ya no estás trabajando, ya si vas a un bar, ahora mañana o pasado iré a ver el partido de Francia y, uh-huh, y lo veré de una forma diferente. Uh-huh. Claro, ya uno no puede desplazarse cualquier día hasta Brasil, digamos, hasta Río de Janeiro. Son viajes bastante largos, ya que está uno allí, pues aprovecha. Oye, Luis, ¿cuántas personas se habéis desplazado a París por Radio Nacional? Pues mira, hay tres que van con la selección, que son un técnico y dos periodistas, y, uh-huh, después aquí en el IBC hemos sido dos técnicos y cinco periodistas. Uh-huh. Es decir, siete personas al IBC y tres personas a... con la selección. En total 10 personas el equipo que ha mandado Radio Nacional a cubrir la Eurocopa. ¿Y cómo ha sido vuestro trabajo el día a día? El día a día ha sido levantarse temprano, desayunar y venirse al IBC, preparar el programa. Teníamos un programa especial Eurocopa que lo hacíamos de 2 a 1. Uh-huh. Preparábamos el programa, hacíamos el programa de 2 a 1, después los informativos y ya. A partir de las 3 normalmente había partido de fútbol. Todos los días no, pero normalmente había partido de fútbol. Entonces a partir de las 3 entrábamos en todos los boletos. Después a las 6 teníamos un especial en Radio 5. También nosotros que tenemos Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior de España. Entonces siempre teníamos conexiones. Continuamente. ¿Cómo? Continuamente digo, que tenéis conexiones, continuamente. Claro, y después ya por la tarde tenemos Radio Caseta, que era lo último que hacía. Y los días de partido hacíamos tablero deportivo, los días que jugaba la selección española, que, por ejemplo, el lunes hicimos tablero deportivo, los fines de semana también hacíamos tablero deportivo. Los fines de semana nos cambiaba un poco el horario porque no teníamos el especial de las 12, pero después teníamos tablero deportivo, que hemos estado haciendo las retransmisiones de ascenso a primera y el baloncesto, la ACB. Uh-huh. Bueno, lo que... Lo que corresponde. Porque la radio se ha hecho desde aquí, desde París. Porque lo que tú comentas, no ha podido estar in situ en ningún partido, porque tú no te has movido de París, salvo el partido inaugural, que sí que estuviste en la apertura del Mundial, ¿no? Sí, estuve en el partido inaugural porque queríamos empezar la Eurocopa dando el partido inaugural, teníamos los derechos y fui a cubrirlo allí a Saint-Denis. Y muy bien, muy bonito, ¿eh? La ceremonia de inauguración muy bonita. Nos dieron una posición de comentarista, vamos, en el centro, arriba, estábamos justamente encima del parco, y una chulería. Sí. Ya decimos, llevas varios años como técnico de sonido de Radio Nacional, gracias a ello has podido vivir en primera línea eventos como ese Mundial de Brasil o esta Eurocopa, digamos, todo un espectáculo el que está montado alrededor del fútbol. Uno cuando es pequeño y juega al fútbol, no se imagina lo que mueve esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De todas formas, yo cuando empecé a trabajar era más futbolero, y según ellos he estado trabajando, cada vez se me han ido quitando un poco las ganas de tanto fútbol. Y todos los fines de semana el fútbol al final va quemando, va cansando. Eso claro, en Ubrique, con lo que le gusta a la gente al fútbol, hostia, qué guay, qué trabajo más chulo poder ir todos los fines de semana al Bernabéu, al Calderón, pero al final el trabajo es trabajo y llega a veces que va como todo el mundo va a la fábrica, como tiene que ir a... Yo no soy muy futbolero. He disfrutado mucho más en otros viajes que me ha dado la oportunidad la radio de hacer, de ir a otros sitios del mundo, ha vivido otras experiencias que con el fútbol. Claro, es lo que yo también comento algunas veces, que es muy distinto ir al fútbol a disfrutar relajado que a ir a trabajar. Lógicamente se ven las cosas de forma distinta, se hacen las cosas de forma distinta. Y ya, bueno, ya lo has comentado tú, el fútbol donde hay que verse, donde lo ve uno tranquilo es en su casa, en la tele, en el campo de fútbol con los amigos, en los bares, ¿no? Sí, sí, está claro. Cuando vienes a trabajar. Sí. Bueno, y aparte del trabajo, en tu tiempo libre, si lo tienes, ¿qué sueles hacer, por ejemplo, en Brasil o aquí en París? No, la verdad es que tiempo libre he tenido muy, muy poco. Ha sido por la mañana, a veces iba a correr, pero es que, claro, te he dicho la programación y... Ya. Me he hecho una idea. Al final tienes que estar todo el rato aquí. No, ya tiempo libre, por eso siempre intento después quedarme. Principalmente porque durante el tiempo que estás trabajando y no tienes tiempo para hacer otra cosa nada más que trabajar. De hecho, tampoco existen los días libres aquí, que no trabajas de lunes a viernes y el fin de semana libre, sino que es al contrario, trabajas de lunes a viernes y el fin de semana trabajas más porque tienes más programas deportivos. Más trabajo todavía, claro. ¿Después de la Eurocopa tenéis algún evento así en la agenda? Yo ahora mismo no, yo ahora ya vuelvo a España y ya lo que me va a tocar es ir día sí y día también al Congreso, porque ahora la política va a ser lo que... Pero vamos... Los compañeros, ahora hay un equipo de compañeros que se van al Tour de Francia, que se van ya la semana que viene. Bueno, este fin de semana, vamos, que se van ya para el Tour de Francia. Y después están las Olimpiadas, claro, que hay otro equipo que se va para Brasil. Pero vamos, mi viaje grande este año ha sido este, vamos, deportivo. Por lo que dice... En el ámbito deportivo, mi viaje grande ha sido la Eurocopa. Luis, por lo que dice, no solo sigues el deporte, sigues todo tipo de información, ¿no? Sí, claro, sigo todo tipo de información. De hecho, el deporte es la que menos me gusta de las que sigo, pero vamos. ¿Y eso lo eliges tú o te lo mandan? Digamos, hoy te ha tocado a ti a la Eurocopa. No, te lo mandan, intentan repartir y más o menos estos eventos grandes que es un mes, pues te lo mandan. Intentan repartir entre los compañeros que somos para que todo el mundo más o menos cada cierto tiempo pues hagamos un viaje grande. Pero no sé si será así, pero entiendo que a los oyentes a lo mejor no lo pueden comprender, pero que cuando son concentraciones o es tanto tiempo seguido, la mayoría es reacia, ¿no? Porque claro, tiene que dejar a su familia, tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Es su trabajo, tiene que dejar a su familia durante mucho tiempo, su vida cotidiana, y meterse en una concentración, ¿no? De un mes en otro país. Si te vas un mes y dejas a tu mujer en Madrid con los niños, hay muchas familias, no es mi caso evidentemente, pero hay mucha gente que no lo puede hacer, porque claro, no vas a dejar a la mujer con los niños ahí en Madrid, te vas ahí un mes a Brasil o a París o a donde sea, que al final es un trastorno. Sí, que si te mandan, pues no hay, no queda más remedio, pero no es, digamos que no, no se pegáis tortas por ir a los sitios, ¿no? No, no, ninguno va, venimos a ningún sitio, ninguno vamos a los sitios obligados. Nos los ofrecen y decimos, pues sí, porque es bonito, pues, es bonito salir y cubrir estos eventos, la verdad que es bonito. Uh-huh. Oye, bueno, como decimos, parece ideal, pero bueno, todas estas cosas también tienen sus cosas malas. Aparte de esto, ¿en qué otros eventos deportivos, digo, has tenido que cubrir? La Vuelta Ciclista la he cubierto dos veces. ¿Casualmente no habrá sido las ediciones en las que ha pasado por aquí cerca o sí? No, el año pasado fue la última vez que estuve en la Vuelta Ciclista y la otra creo que fue en el 2011. Claro. La Vuelta Ciclista, por ejemplo, es un evento que me gusta bastante, ¿eh? Que ahí sí que disfruto, ¿no? Como siempre disfruto, en el fútbol también disfruto, tampoco lo que eso quería pintar tan negro, pero... Pero bueno, la Vuelta Ciclista sí me parece un evento más bonito. Todos los días llegas a una ciudad diferente, el colorido, el ambiente ciclista me parece más... No sé, me gusta más el ambiente ciclista que el ambiente de las aficiones del fútbol. Bueno, ahí estás continuamente viajando. ¿Eso no se hace tan pesado como se puede suponer? Sí, se hace pesado, pero se hace muchos kilómetros. Pero no sé, pero si te gusta no duele tanto, ¿no? Porque allí... siguiendo la Vuelta Ciclista, ahí sí que son las etapas también maratonianas, digo, las etapas o los horarios laborales, ¿no? La jornada laboral, sí, para jornada, vosotros. Sí, la jornada es larga, sí, claro. Te levantas temprano, tienes que ir a la salida, después vas a la meta, desde ahí haces las conexiones y cuando termina tienes que ir a buscarte el hotel. Que aparte, la Vuelta Ciclista está teniendo estos años, este año no, da la casualidad justamente este año no, pero el año pasado, por ejemplo, saltó mucho, terminaba, es como si terminara en Ubrique y al día siguiente sale desde Sevilla, y terminaba en Málaga y al día siguiente salía desde Granada, y teníamos que pegar cada salto con el coche, que no, vamos, hicimos muchos kilómetros. Hubo muchas quejas, de los equipos ciclistas se quejaron de esos saltos. ¿Son los ciclistas mucho más cercanos en el trato que los futbolistas? Hombre, claro, eso no hay comparación, vamos, cualquier deportista es más cercano que un futbolista, sí. Pues es un deporte súper profesionalizado, podríamos decir, ya es todo un espectáculo y lógicamente pasa como con los grandes, los equipos de la NBA, por ejemplo, en Estados Unidos, una cosa, bueno, no sé yo si son tan inaccesibles en la NBA, me parece a mí que no. No son así como en la liga, bueno, en la liga de fútbol o en el fútbol en general, pero estamos hablando, claro está, de deporte de élite. Luis, tengo entendido que además estuviste en Siria. Sí, en Siria he estado hace poco. Este año, vamos, hace menos de dos meses estuve en Siria, sí. Antes de venir a la Eurocopa, porque se cumplía el quinto aniversario de la guerra de Siria y quisieron hacer un especial y, bueno, me mandaron a Siria y fue una bonita experiencia, aunque se pueda pensar de hostia la guerra, no sé qué, pero bueno, después no fue mala experiencia. ¿Qué siente uno cuando llega a un territorio en guerra, Luis? Ya, pues no sé, lo que siente uno lo siente antes de irse. Pues yo normalmente cuando me mandan a un sitio en guerra lo paso mal los días antes, dos o tres días antes a lo mejor duermo mal, estoy ya ahí un poco con el miedo, porque claro, tú ves el televisor y siempre te están mandando, siempre estás viendo los mensajes de aquello está fatal, aquello... Después llegas allí y ves que la cosa está mejor de lo que tú has visto por la televisión y te empiezas a tranquilizar y después, una vez que estás allí, no se pasa tanto miedo como se pasa los días antes. Yo siempre paso más miedo los días antes que cuando estoy en esos sitios. Supongo que donde os desplazarán a vosotros son lugares muy, más tranquilos, ¿no? Donde no... Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Yo estuve en la guerra de Libia, por ejemplo, y me acuerdo que... tranquilo, pero no tranquilo. Estábamos en Bengasi y cuando nos acercamos un poco a la línea de frente, que tú sientes se sienten las bombas y que tampoco estás allí cubriéndolo desde tu casa, sino que lo estás viendo y tranquilo, entre comillas. En la guerra no hay tranquilidad en ningún sitio, pero tampoco hay... Si no estás en primera línea de frente, sí, claro, tampoco tiene por qué pasarte nada. Hay como zonas un poco más seguras, ¿no? Que es donde en teoría estamos trabajando. ¿En qué territorio en conflicto has estado, además de Siria y Libia? la guerra de Siria, la de Libia y en Afganistán. Afganistán he ido 5 veces. Uh-huh. O sea, fui a cubrir las elecciones acá, a Kabul, y bueno, y también fue bonito, vamos, o por lo menos yo lo recuerdo como una experiencia bonita, poder haber ido a Kabul, haber vivido un poco lo que es. Porque muchas veces escuchas todas estas cosas por la tele, uh-huh, o la radio y eso, y hasta que no vas allí y lo sientes, no ves lo que verdaderamente pasa. Pues, uh-huh, al final, cada vez que escuchas atentado en Kabul, no sé qué, directamente es como si no fuera con nosotros. Como si no nos importa, nos pasa como... Ahora tú escuchas atentados en París y dices, ¡hostia! Uh-huh. Sí, vale. allí es todos los días prácticamente, ¿no? Sí, la verdad en, que... En esos países. Uh-huh. Casi todos los días. ¿Y cómo era vuestro día a día allí en Afganistán o en Siria? En Siria normalmente, diariamente intentábamos hacer un reportaje y ya conocer cómo estaba el día a día... Un día fuimos a las escuelas, estuvimos visitando a los profesores, los niños que están desplazados, viendo cómo llevan el día a día en la guerra. Y después, otro día hicimos sobre arqueología. Cada día intentamos hacer un reportaje, uh-huh, y hacíamos muchas entrevistas de calle, hablábamos con mucha gente para intentar tener más o menos una idea de lo que verdaderamente estaba pasando en el país. Uh-huh. Pero eso solo era para la radio. Sí, solo para la radio. Bueno, hicimos alguna conexión para la tele de que entraba el periodista, a lo mejor entró en el programa de Marilo Montero por las mañanas o en el 24 horas. Pero lo fuimos a cubrir para la radio. ¿Y cuánto? Ahora estamos a la espera a ver si nos da el presidente sirio una entrevista que le solicitamos y decía que lo mismo este verano no la daba y a ver si hay posibilidad de volver. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvisteis por allí? Estuvimos... En Siria 8 días. El viaje fue 10 días. Estuvimos en Siria, en Damasco y alrededores estuvimos 8 días y después 2 días en el Líbano. Uh-huh. Oye, ¿cómo está Damasco ahora mismo? ¿Cómo es la capital? ¿Se notan los rigores de la guerra? No, Damasco está bien. Es sorprendente porque tú vas al centro de Damasco y parece el centro de Madrid. Está bien, los comercios están abiertos, hay de todo, no falta de nada. Te vas a la periferia y ya está y está bombardeada. Pero Damasco, el centro, está bien, está perfecto. La mezquita de Damasco, preciosa, está, vamos, que se podía Damasco, que no pasa nada y que bueno, y eso, que está bien. Vamos, eso a mí me quedé sorprendido. Eso de que se puede y se puede ir, de turismo precisamente, no es muy recomendable, ¿no? No es recomendable, pero que si vas no pasa nada tampoco, que tampoco te tiene por qué pasar nada, que hay zonas... Ahora, por lo visto, está más tranquilo, pero sí... No, me quedé sorprendido porque llegaba a Damasco y todo el rato siempre te sale de Siria que está todo fatal y cuando estás ahí en el centro de Damasco y ves los centros que están, vamos, que te digo que había hasta un centro comercial que estaba abierto, que estaba funcionando bien, que digo, joder, este país parece que no está en guerra, que va todo por zonas, ¿eh? Que tal y como te sales de un barrio a otro, rápidamente te das cuenta que ello está, vamos, entero destruido. Uh-huh. Oye, Luis, ¿y qué es lo más impactante que te has encontrado realizando tu trabajo? Pues no sé, impactante. Hombre, después de haber estado en 2 guerras, pocas cosas deben de impactar más, ¿no? Pero ¿hay algo no, en pero especial? Tenía suerte. Nunca he visto matanzas, ni he visto así en cosas, porque no, normalmente yo no iba a primera línea de fuego, uh-huh, y tampoco, no he visto, ¿sabes? Y hospitales o cosas de estas donde estaban llegando heridos o cosas, pero no he visto así en cosas muy... No he visto salsa rosa, vamos, no he visto... Uh-huh. Sí, sí. En la guerra de Libia pasé un susto, pasé una... Vamos, me cayeron 3 bombas muy cerca. Y ese día fue un día muy... Pero bueno, los demás, pues claro, si vas a esos sitios también arriesgas un poco, que te pueden pasar cosas de esas. Pero por los demás no he tenido suerte por ahora. Toquemos madera, que por ahora he tenido suerte. Oye, Luis, ¿y tu familia qué te dice? ¿Qué opina de esto? La verdad que me respetan y no me dicen no vaya ni nada de eso, sino que me apoyan. La verdad que me apoyan totalmente, porque saben que al final, si yo quiero ir, voy ahí, porque al final es una decisión muy personal. Y si me están diciendo no vaya, al final voy ahí con la conciencia intranquila. Entonces, pues, me apoyan porque es mejor ir tranquilo a esos sitios, porque hay que ir tranquilo. Uh-huh. Porque hay muchos periodistas que van y vuelven, y no pasa nada. Normalmente sí, claro. No tiene por qué pasar nada. Uh-huh. Y yo prefiero ir porque... Me quedaría más intranquilo si me ofrecen ir a ese sitio y digo yo, pues no quiero ir, teniendo la oportunidad de ir, porque claro. En el fondo diría, joder, podía haber ido a la guerra de Siria, haber conocido aquello, haber conocido Damasco. Es una oportunidad, yo lo considero una oportunidad y tengo la suerte de poder hacerlo porque me lo ofrecen y digo, pues mira, pues voy a ir. Yo, en mi departamento, la mayoría de la gente no va a esos sitios, entonces al final no los ofrecen a dos. Por suerte, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando, ¿no? De mucho trabajo, muchas horas, pero lo bueno es que, por lo menos, y eres un ejemplo, te ayuda a conocer mundo, ¿no? Habrás estado ya en muchos países, la verdad que he tenido la suerte de estar en muchos países. Mira, este año mismo, a principios de año, en enero, estuve en Venezuela, ¿no? Que ahora se habla mucho en la televisión y eso de Venezuela, y pues tuve la posibilidad de ir a Venezuela a la constitución de la Asamblea Nacional, y de paso me quedé en Venezuela, me quedé el mes entero. Y para ponerte un ejemplo, yo prefiero ir a Siria ahora mismo que ir a Venezuela, porque en Siria yo a las 8 o 9 de la noche salía del hotel y me movía por Siria, por Damasco. Pero en Venezuela, en Caracas, es imposible salir a partir de las 6 de la tarde, vamos, es que no te lo aconsejo. Dicen que de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Sí, es de las más peligrosas del mundo y se nota, vamos, que no... Hay una inseguridad, una intranquilidad y eso se nota en el ambiente y es que se palpa, vamos, Venezuela está muy mal. Podríamos hablar hasta de ambiente prebélico, ¿no? Sí, es peor, es que la inseguridad es... No sé, a mí es lo que más nervioso me pone, lo de que vas por la calle y ya ves que cualquiera va a venir y que te va a atracar. Tú estás en otro país como en guerra y esa sensación no la tienes porque sabes que no... A ver, habrá diferentes tipos de guerras, claro, yo las que he conocido, pero en Venezuela, que no está en guerra, pues sí, vamos, yo tenía una inseguridad allí, pero diariamente de estar nervioso, de decir, joder, que... ¿Dónde me he metido? Sí, ¿dónde me he metido? Y después es el país más bonito seguramente de los que he visitado, ¿eh? Venezuela, me parece un país espectacular, pero bonito, bonito, bonito. Tuve la posibilidad de quedarme allí un mes viajando y pasando mucho miedo, claro, pero viajando. Y la verdad que es un país, vamos, una maravilla. Cuando se recupere Venezuela un poco, vamos, es un país muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que claro, vas viajando por ahí, en todas partes hay checkpoint, te paran los militares, están ahí a ver lo que te pueden robar, los mismos militares, hay, vamos, lo que es la inseguridad total. Pero vamos, tuve la posibilidad de ver el Salto del Ángel, ¿sí?, que es la caída de agua más alta del mundo, que vamos, una chulería, y después subí el Tepuy más alto del mundo, que es el Roraima. Y eso. Ahí hice una expedición, fui con seis japoneses y con cinco pemones, que son los portadores, los que te llevan el equipaje. Sí. Y estuve 6 días hasta subir al Roraima. Y aparte de Venezuela, ¿otro lugar que te haya encantado? Pues, vamos, países exóticos habrás visitado alguno más que otro, ¿no? Sí, en Asia he estado en Tailandia y en Camboya, pero vamos, me quedo más con los países de Sudamérica. Sudamérica en general me encanta. Tuve otra vez, en otro viaje de eso, tuve la posibilidad, fuimos a Buenos Aires a trabajar y después me quedé en Buenos Aires, me cogí la mochila y me fui viajando solo por Sudamérica. Me pasé un mes viajando hacia el norte, hacia Perú, y disfruté mucho, pero mucho, mucho, mucho, vamos, es que disfruté mucho, es barato y hay unos paisajes espectaculares. En el norte de Argentina están las cataratas de Iguazú, que son un espectáculo, vamos. Yo fui, me acuerdo que dije, voy a ir, eso las visito yo en un día. Y subí un día, al final tuve que subir 3 días seguidos, porque claro, me quedaba embobado, vamos. Te quedas allí maravillado, viendo cómo tanta agua se puede despeñar. Vamos, ese es un espectáculo. Sí. Bueno. Pues fíjate tú lo que te ha permitido, ¿no?, digamos, el trabajo, pues... pero lo que tú comentas, también, sí, bueno, también tienes que tener un perfil... Eso se lo puede permitir cualquiera, ¿eh? Sí, te quiero decir... Es el trabajo, que para eso hay que ser un poco aventurero y decir, mira, yo quiero... Eso va también con la persona, ¿eh? Yo quiero ver cosas y... Porque cualquiera, uno que esté en Ubri, que diga, venga, pues yo quiero una aventura. Tienes ahí Marruecos, que está, lo tenemos muy, muy cerca. Te coges y por 2 duros vas a Marruecos y tienes una aventura como ir por Sudamérica, vamos. Te coges la mochila y te vas a Marruecos, que te gastas 100 euros en cruzar en el ferry y a partir de ahí Marruecos es un país precioso, vas a Chauen, Tetuán, no sé, que muchas veces las cosas se hacen porque se quieren y porque uno quiere. No, sí, es lo que te iba a comentar, que sí, que el trabajo te facilita conocer esos sitios, pero que tienes que tener un perfil pues como tú dices, aventurero, ¿no? Para también saber aprovechar y moverte por esos sitios. Nos estamos quedando sin tiempo, Luis, y ya pues por lo último, a los aficionados españoles que se han quedado con un palmo de narices aquí en la Eurocopa, ¿qué le podrías decir tú, que hayas vivido de cerca dos decepciones de nuestra selección en dos grandes eventos? Bueno, que no se preocupen, que ya vendrán más, que no podemos ganar todo, que también están aquí los ingleses que también querían ganarla, y mira, también, no sé, que el fútbol es fútbol y que bueno, que ya vendrá otra, que ya está más cerca la próxima victoria de España, porque ya falta menos para la próxima victoria de España y a ver si es en el Mundial de Rusia, y si no, ya vendrá. Aunque el Mundial de Rusia va a estar complicado, ¿eh? Porque tenemos en la fase para ir al Mundial de Rusia, ya tenemos Italia. En el mismo grupo a Italia, y solo pasa la primera del grupo. La segunda entra en una repesca. Vamos a ver. Hay que intentar ganarle a Italia para poder ir al Mundial de Rusia. Vamos a ver cómo va a ser esa fase de clasificación. Que ahora será en septiembre ya cuando comience. No sé si es en Tirana o por ahí, pero ya comienza la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Bueno, Luis, lo vamos a dejar aquí y darte enormemente las gracias por habernos atendido, por habernos trasladado el ambiente que se está viviendo ahora mismo, o que se ha vivido en este caso en la Eurocopa que ha vivido la selección española. Y nada, pues que sigas disfrutando con tu viaje y espero verte por aquí cerca, por el pueblo, para por lo menos comentar algo más, ¿no? Ya entre nosotros. Vale, muchas gracias. Nos vemos pronto por el pueblo. Un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Con esto último vamos a poner el punto y final, estamos ya fuera de tiempo. Nosotros volveremos el lunes a partir de las 6:15 de la tarde, enfilando lo que será también una semana intensa para el deporte ubriqueño. Ya decimos, será a partir de este lunes. Que pasen un feliz fin de semana, hasta el lunes.